CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Mariana Amaro, que está allí en los controles técnicos. Voy a subir un poquito el micrófono. Y vamos a estar dando cuenta de algunas informaciones que tienen que ver con el Parlamento Nacional. Deseamos que hoy puede haber alguna actividad vinculada al Senado. Depende si se suspende o no por lo de la muerte del senador Peña. Es raro, un viernes en comisión, pero estaba la idea de poder aprobar el proyecto de ley de paridad en comisión donde los votos están. Pero tal vez eso dentro de un ratito, a las 9, cuando comience a funcionar el Parlamento, esa comisión quede anulada. Veremos. Comenzamos con Betiana Díaz del Frente Amplio, que explicó un poco por qué finalmente el miércoles no votaron la llamada ley de talles. Digo la llamada porque ellos dicen que no es una ley de talles, que la cambiaron tanto que dejó de ser una ley de talles. Dice Betiana Díaz que no es por el tema de la obligatoriedad o por el tema de la sanción a los comercios que no tengan todos los talles, que eso se sabe que no va a poder imponerse por un tema de stock. Lo que sí ella manifiesta es que tendría que explícitamente hacerse referencia a los derechos humanos de la persona, sí, a la necesidad de la protección del individuo como tal. Y cuando pidieron que estuviera explícitamente en el proyecto de ley, dice que tanto el diputado Servini como Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional no quisieron, y de esa manera entonces el proyecto volvió a comisión para ser discutido. ¿En qué bases? Bueno, las explica la propia legisladora del Frente Amplio, Betiana Díaz. Bueno, es que esta no es una ley de talles, es una ley de exoneraciones fiscales para que se amplíe la oferta de talles. Es parte de lo que discutimos. Nosotros en realidad veníamos trabajando con Alógica hace 3 años, con base en el proyecto del Partido Nacional, de Carlos Enciso y de Pía Biestro. Este proyecto, obviamente que deja a ese proyecto base como algo muy ambicioso, es decir, ni siquiera respeta el espíritu del proyecto que viene en discusión hace 15 años, que era parte de lo que con mucho respeto desde las otras bancadas habíamos trabajado. Y básicamente lo que se le recorta es la perspectiva de derechos. Es una discusión profundamente ideológica la que estamos teniendo, porque son artículos que no le generan un costo al Estado, que son un reconocimiento, que le dan un sentido a las medidas que tiene el proyecto, porque un estudio antropométrico, una exoneración, una comisión para trabajar en concientización, tiene un sentido cuando yo lo hago en el marco de algo. El marco de algo era, en este caso de esta ley, reconocer el derecho a la vestimenta, al trato digno en establecimientos comerciales. Nosotros lo que estamos proponiendo es que eso no salga del proyecto. Y esto lo habíamos planteado en comisión, tanto yo como la diputada Barreiro, con acuerdo con la diputada Claudia Hugo también, que es la integrante, pero que bueno, ella no puede manifestarlo porque está en la presidencia actualmente de la comisión. Pero es eso, es el reconocimiento del derecho a la vestimenta, el trato indigno en tiendas, la eliminación del talle único, eran aspectos centrales y básicos que de hecho habían tenido muy buena receptividad por parte de gran parte del sistema y además también de la sociedad. Entonces, bueno, que de un día para el otro aparezca este proyecto que está hecho a la medida de algunos establecimientos comerciales que han planteado algunos reparos porque podían salir algunas sanciones, entendemos que quizá era muy maximalista el primer proyecto que tuvimos, pero esto es otra cosa donde se quita a las personas del centro y el problema principal, que es que la gente no acceda a talle, no se resuelve. Es un derecho humano fundamental el derecho al vestido y esto implica también una señal política muy grande para que el Estado uruguayo no solo amplíe derechos, sino que además también se pueda trabajar desde el abordaje y el diseño de diferentes políticas públicas en esto. Por eso decimos que lo que se le quita es como el sentido de integralidad de este proyecto. No es un proyecto de exoneración que podría ser un decreto del Poder Ejecutivo. O sea, no hay por qué. Nosotros lo que decimos del Frente Amplio es si este gobierno necesita para hacerle una exoneración a la industria de la vestimenta, para que pueda mejorar su oferta de talles, necesita un proyecto de ley, nosotros lo votamos, ¿cómo no? Ahora, lo que queremos es discutir por qué la perspectiva de derechos sale del proyecto cuando además no tiene base en lo económico, no tiene base en un problema de implementación Entonces, bueno, claramente es profundamente ideológica la discusión. De hecho, nosotros lo que planteamos es justamente que en ese sentido, bueno, si ese era el problema, las sanciones se podían rediscutir todas. Ahora, negociar un proyecto de ley no es traer un texto y decir, mira, acá no le podés cambiar una coma, ¿no? Es negociar, que fue lo que vinimos haciendo 2 años, cuando le fuimos quitando, agregando y armamos un texto de acuerdo. Porque hay un problema de fondo y que a veces no se discute tanto, que es que el centro de este derecho recortado que ve mucha gente está en un problema que tenemos como sociedad y no que únicamente tiene la industria, ¿no? Entonces, por suerte, nos hemos encontrado con muchos sectores empresariales que están afines a sensibilizar, a educar, ¿no? ¿Por qué es necesario trabajar en diversidad de talles? Y bueno, todo eso sale de la perspectiva de este proyecto, ¿no? Queda como encapsulado en la comisión, con cometidos no muy claros, entonces como que no tiene un sentido, digamos, de integralidad. Nosotros lo que estamos planteando es, si este es un proyecto que busca solucionar un problema que tiene impacto en la gente, pongamos a la gente en el centro. Sí. En lo que tiene que ver a la información también parlamentaria, decíamos que bueno, hoy estaba previsto que se reúna la Comisión de Derechos Humanos y Género de la Cámara de Senadores para votar el proyecto de política paritaria, que en realidad en comisión tiene los votos, porque Carmen Sanguinetti, que es la presidenta, lo vota, Amanda de la Ventura, que es vicepresidenta, lo vota, Jorge Gandini, que no lo vota, Sandra Lasso lo vota, Marcos Metol no lo vota, Silvia Nane lo vota y Gloria Rodríguez lo vota y además es la creadora del proyecto. Por lo tanto, en comisión tiene los votos suficientes como para salir del proyecto. Veremos, reitero, si se hace la actividad legislativa o no hoy viernes, en torno al tema del fallecimiento del senador Adrián Peña. Sino que hará para la próxima semana. El tema es que tenga los votos en el Pleno de la Cámara Alta y en diputados, donde nosotros decíamos, muchos dirán, pero la proporcionalidad política sí, en los partidos sí, pero en realidad acá hay mucho tema individual. Por ejemplo, decíamos recién en el Partido Nacional, Gloria Rodríguez no solamente lo vota, sino que es la creadora del proyecto, y Jorge Gandini no lo vota, y es blanco también. Entonces no hay que ver por partido, hay que ver por individuo, por persona, por legislador. Y es mucho más difícil atar en la Cámara de Diputados, donde son muchísimos más, que en el Senado, donde son muchísimos menos. Por ejemplo, la diputada Silvana Pérez Bonavita, de Cabildo Abierto, ya manifestó que considera que es un proyecto de ley malo. Es verdad que lleva casi al extremo, porque habla de temas de cambio de sexo. Si una persona se autopercibe mujer, también puede entrar a la lista, porque siendo hombre se autopercibe mujer. O si se cambia de sexo, si hay que sacarlo de la lista o no. Bueno, lleva al extremo, ¿verdad?, el análisis, pero marca claramente que Cabildo Abierto está en contra de esto. Tiene que ver con la paridad. Actualmente nada impide a la mujer acceder a un cargo público. Afortunadamente no hay ningún límite para que la mujer acceda al poder, pero con este proyecto de ley se está limitando ese 100% de libertad y posibilidad a la mitad. Es decir, se reduce un 50% las posibilidades de que una mujer ocupe un cargo público. La inconstitucionalidad se ve reflejada en tanto se vulnera el artículo 8 de la Constitución de la República, agregando al género como una nueva causal de distinción de los habitantes ante la ley. Ya no nos diferenciarían únicamente nuestros talentos y virtudes, sino que el género pasaría a ser un factor crucial al momento de diferenciarnos en el trato legal. Este proyecto de ley atenta contra los méritos, capacidad, trayectoria, idoneidad, formación, preparación, entre otras cualidades de las que puede valerse el votante. Se pretende ahora incluir al género como elemento distintivo y determinante para acceder al poder. No se persigue la igualdad ante la ley, por el contrario, lo que se busca es la igualdad mediante la ley, que es algo totalmente distinto y de lo que se ha apropiado la ideología de género para hacer estragos en todas partes del mundo. La ideología de género nuevamente vulnera derechos y libertades fundamentales de una nación al solo efecto de complacer los caprichos de una minoría que manifiesta sentirse oprimida por un sistema al que considera injusto, pese a que se les respete en todos sus derechos y libertades fundamentales. Otro punto de suma relevancia es que el proyecto en cuestión refiere al género como hombre y mujer, limitándose únicamente a dos géneros, dando paso a una contradicción enorme con otras normas que han sido aprobadas en anteriores legislaturas. Por un lado, la ley número 18.620 y por otro, la ley número 19.684, que establecen a texto expreso que todo el mundo tiene derecho a la identidad de género con independencia de su sexo biológico. El sexo biológico refiere a dos, a hombre y a mujer, y estas leyes prescinden de este criterio, dejando la posibilidad de que cualquier persona se autoperciba por fuera de estos dos géneros. Pero el proyecto en cuestión no respeta este derecho, limitándose únicamente a los géneros de hombre y mujer a los efectos de acceder a un cargo político. Otro punto que el proyecto no contempló y nuevamente viola no es no solo la igualdad ante la ley, sino también el derecho a la identidad de género, es que no contempla el cambio de género, independientemente de las prácticas empleadas para lograrlo. Si cada uno tiene derecho a autopercibirse como lo que desea y siente, y basta solo con la autopercepción para que el género cambie, y se debe tratar a esa persona como lo que se autopercibe, habría que preguntarnos qué sucedería si en medio de una campaña electoral donde las listas ya estén conformadas o en plena legislatura, alguien que ocupe un cargo cambie de género. Supongamos que era hombre y ahora es mujer, habría que sustituirlo por otra persona para que se cumpla con los requisitos de la cuota para mantener la paridad. El proyecto nada dice al respecto. Decíamos, muy al extremo, por decirlo muy, ser muy generoso, algunos de los análisis que hace la diputada Silvana Pérez Bonaita, que además toma la ley de género como ejemplo, cuando se sabe que Cabildo Abierto está absolutamente también en contra de la ley de género. Pero ese planteo que hace Cabildo, que claramente está en contra del proyecto de ley de paridad, profundamente con algunas situaciones y planteos diferentes a los que marcan otros, ¿no? Con una idea o un planteo muy cabildante, por decirlo de alguna forma. Hacemos la pausa y seguimos. El tema de la pobreza y la pobreza infantil ha sido parte del análisis a partir de los datos que el Instituto de Salud Estadística dio, el INE, por parte de diversos legisladores. Sobre todo, recuerden que cuando le planteábamos el tema al comienzo de esta semana al ex ministro de Desarrollo Social, actual diputado del Partido Nacional, Martín Lema, le marcaba que sorprendía que el Frente Amplio se sorprendiera, valga la redundancia, de las cifras, teniendo en cuenta que el Frente Amplio había tenido situaciones peores a nivel temas vinculados a la situación de pobreza con mediciones de la FAO, cuando en realidad ahora se amplían esas mediciones. Bueno, Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, le respondía a Lema. El periodo de gobierno del Frente fueron momentos de amplio crecimiento de la economía. Ahora, el último periodo de gobierno del Frente Amplio, la economía creció menos que este. O sea, el periodo 2015-2019, el crecimiento fue más modesto que en este periodo de gobierno. Fue apenas 4 puntos. Sin embargo, los salarios crecieron 7. Y en este periodo de gobierno, la economía va a crecer 7 puntos. Y los salarios, si el viento anda bien, en el último año capaz que crezcan 1. Entonces, los modelos, desde el punto de vista de las políticas que redistribuyen, son distintos. Son distintos. O sea, yo tengo claro que además esta situación nos está comprando un enorme problema de violencia social hacia adelante. Porque si vos tenés aumento de la pobreza infantil, 4 de cada 10 niños que van a las escuelas y liceos públicos en inseguridad alimentaria. 1 de cada 10 niños que va a la escuela y liceo público en inseguridad alimentaria severa. Aumento de la violencia hacia los niños exponencial. De 24.000 oficios judiciales que recibió el INAU hace 4 años a 54.000 oficios judiciales que recibió el INAU. Se multiplicaron las denuncias de Línea Azul. Se multiplicaron las denuncias del CIPIA. Entonces, si vos tenés niños más pobres, mal alimentados y además más violentados, pensar que hacia mañana, el día de mañana, no vas a tener problemas de violencia social mayor es un absurdo. Ahí tenemos un desafío gigante que requiere más inversión social, más escuela, más cultura, más deporte, garantía de la alimentación. Hace 3 años presentamos un proyecto de ley para que las escuelas, liceos públicos y CAIF dieran alimentación todos los días del año. Ni se empezó a tratar. O sea, algunas medidas de urgencia, que en su momento las discutimos con la Escuela de Nutrición, en el sentido de decir, bueno, garanticemos que un país que tiene produce alimentos para 30 millones de personas no tenga gurises mal alimentados. Tiene que ser un mínimo común denominador de dignidad nacional. Bueno, algunos de esos desafíos, claramente este gobierno fracasó y pensamos que son desafíos que tienen que ser prioridad para un próximo gobierno Frente Amplio. ¿Por qué el modelo le interesa afectar a los más débiles? ¿Cómo lo explica usted? Bueno, yo creo que hay una lógica que es que piensa la competitividad sobre la base del salario como variable de ajuste. Entonces, tienen la mirada de que contener o congelar los salarios o contener o congelar el gasto público social es sinónimo de competitividad. Esto lo dijeron en campaña electoral. Claro, lo dijeron en campaña electoral el tema del ajuste prometiendo algo, que yo me gustaría que alguien del gobierno conteste. Ellos dijeron que iban a ajustar 900 millones de dólares sin tocar salarios y jubilaciones. Y el ajuste fundamentalmente es salario, jubilaciones e inversiones. O sea, prometieron en campaña electoral un ajuste, porque ellos están convencidos que para que la economía se desarrolle, un elemento central del desarrollo es la competitividad que se genera sobre la base del salario como variable. Y en realidad, la economía uruguaya tiene que la inmensa mayoría de los puestos de trabajo depende del mercado interno. Y cuando este se deteriora y se deteriora el consumo, lo que tenés después son niveles de desigualdad todavía mayores. Y Uruguay tiene que pensar una estrategia de competitividad que apueste a la ciencia, tecnología e innovación, área predilecta del recorte de este periodo de gobierno. O sea, acá aplaudimos a los científicos, pero les recortamos presupuesto. Entonces, creo que la inversión que tiene la universidad hoy por alumno es mucho menor que la que tenía hace 4 años atrás. Pero tenemos que explicar cómo hay condicionantes materiales, objetivas, que se deterioraron en este periodo de gobierno, en un modelo que hizo una apuesta en esta dirección. O sea, el ajuste no es gratis y el ajuste lo terminaron pagando los que menos tienen. Ahí tenían la palabra entonces el senador Óscar Andrade. La Cámara de Senadores ayer se reunió primero a las 11 de la mañana y luego tenía que reunirse 5 horas después. Por lo tanto, se reunió a las 4 y 7 minutos. Para aprobar un proyecto que establece el permiso para el ingreso al país, como lo decíamos hoy en el informativo de la mañana, de fuerzas especiales de Estados Unidos para ejercicios conjuntos con la Fuerza Aérea de nuestro país. La actividad se cumplirá entre el 7 de abril y el 16 de mayo. El evento conjunto de capacitación de operaciones especiales se llama JSET. Y está vinculado a las llamadas misiones de paz. El Frente Amplio no acompañó la iniciativa, fue 15 en 27, es decir, los 15 legisladores del oficialismo aprobaron el ingreso de estas tropas, y Javier García, ex ministro de Defensa, senador del Partido Nacional, lo explicaba de esta manera. Brevemente, este es un ejercicio donde se autoriza el ingreso al país, de acuerdo a lo que pide la Constitución de la República, entre 8 y 10 efectivos de las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, en el periodo que dice el proyecto de ley, entre el 7 de abril y el 16 de mayo, en este caso, mejor dicho, en este año, para hacer un ejercicio con la Fuerza Aérea Uruguaya. Se ha solicitado en anteriores ocasiones para realizar ejercicios similares con las otras fuerzas integrantes de las Fuerzas Armadas, Ejército y Armada Nacional. Las características del ejercicio lucen en el proyecto de ley y son de enorme importancia para nuestras Fuerzas Armadas en virtud de las capacidades que tiene el Ejército de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y de las tareas que nuestras fuerzas realizan principalmente cuando están desplegadas en misiones de paz. Es cuanto quería informar, señora Presidenta. Gracias, señor Senador. Proceder a votar en general este proyecto. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 15 en 27, afirmativo. Es el ingreso al territorio nacional de una delegación de entre 8 y 10 militares integrantes de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América con su armamento individual para participar en el evento conjunto de capacitación de operaciones especiales JSET en el periodo comprendido entre el 7 de abril y el 16 de mayo de 2024. Corresponde votar el artículo. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 15 en 27. 15 en 27, afirmativo. Y se informó al Poder Ejecutivo que quedó aprobado el ingreso de tropas a Estados Unidos. Gloria Canclini es la directora de Derechos Humanos de la ANEP, de la Administración Nacional de Educación Pública. Ayer se presentó un juego de cartas para niños, niñas y adolescentes en donde se marcan los derechos de cada uno de ellos para que de alguna forma lo conozcan. No es el primer juego de este tipo, se utilizan otros también, según nos indicaba Canclini. Por otra parte, nosotros le preguntábamos a la directora de Derechos Humanos cómo está el tema de violencia, porque hace muy poquito El jefe de policía de Montevideo fue consultado sobre el comienzo de cursos, sobre hechos de violencia que se habían vivido en centros de estudio el año pasado, donde hubo hasta disparos, desde afuera hacia adentro del centro, y dijo que en este caso no habían existido este tipo de problemas, sí hechos de violencia internos de los propios centros de estudio, sobre todo entre alumnos y profesores. Le marcábamos esta problemática a Can Clini, la directora de Derechos Humanos de la ANEP, y bueno, hablaba también de eso. Comenzó hablando de este juego de cartas para educar en derechos a niños, niñas y adolescentes. La escuchamos. En derechos humanos nunca tienes el 100%, pero evidentemente durante todos estos años hemos ido avanzando en lo que es, incluso dentro de lo que es la transformación educativa, una política basada en derechos humanos que no tiene que pasar del discurso a la acción. Entonces, todas las actividades que desde la Dirección de Derechos Humanos estamos promoviendo tienen como objetivo central no solamente a niñas, niños y adolescentes, sino que también ellos participan. Esto es una muestra de que todas las actividades que hacemos, las hacemos en forma participativa, que ellos tengan voz, que ellas tengan posibilidad de aportar a las políticas educativas. Y esto es una muestra de ello. Nosotros trabajamos siempre directamente con las y los estudiantes y creo que esa es la forma de que los derechos humanos empiecen a ser internalizados como máxima de conducta, viviéndolos, no estudiándolos en los libros. ¿Hay una carencia en los niños, básicamente, sobre cuáles son los derechos humanos, cuáles son sus derechos humanos y cómo se vulneran? Bueno, enfocar la educación en derechos humanos y enfocar la educación para la paz implica que los niños tienen que ser, que ellos mismos en el trayecto educativo tomen conciencia de que ellos son sujetos de derecho. Por lo tanto, tienen en su calidad de persona una serie de derechos que les son inherentes. Y eso se trabaja a lo largo de todo el trayecto educativo y de acuerdo a las etapas de maduración y desarrollo de los estudiantes. ¿Cómo van a trabajar con este juego de cartas? Bueno, este juego de cartas, tú lo vas a ver en acción, forma parte de las herramientas que están disponibles para trabajar estas cuestiones en lo que es en las aulas. Nosotros tenemos muchos otros juegos que hemos incluso trabajado con la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Cuál es la política de ANEP? Es decir, trabajar articuladamente con otras instituciones. Y en esa articulación tenemos a estos socios estratégicos que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que han ido a visitarla, es parte de esas herramientas. Y por lo tanto, aspiramos a que los docentes las utilicen en clase. ¿Cómo se llega a las escuelas, sobre todo en el interior del país? ¿Se mandan las cartas a la docente? Bueno, eso se va a ir distribuyendo, eso corresponde sobre todo al plan cultural, pero sí me interesa decir que nosotros ahora estamos abocados a implementar el Plan Nacional de Convivencia y Participación, que justamente es una respuesta a esa demanda de los y las estudiantes respecto a que ellos quieren participar también en la convivencia dentro de sus ámbitos y gestionar, porque la convivencia se planifica. Entonces nosotros tratamos de que esto sea una herramienta para la prevención de conflictos y para la promoción de derechos. Así que esto va a llegar. ¿Cómo está el tema de la convivencia? Porque se ha hablado por parte, por ejemplo, de Jefatura de Policía de Montevideo, que sobre todo los grandes problemas se dan a nivel de la situación dentro de los centros de estudio. No. Bueno, siempre los centros de estudio son el reflejo de lo que pasa en el contexto, de lo que es la comunidad. Yo hace 50 años que estoy en la docencia y uno, evidentemente, el centro educativo es el reflejo. Entonces, ¿cómo es la manera de ir cortando esa violencia que se ejerce en el contexto en el que nosotros nos movemos? Primero, trabajando con otras instituciones, no es solamente un tema de ANEP, incluso involucrando a los referentes adultos. Y bueno, y en segundo lugar, que en esa convivencia se ejerciten y se practiquen los derechos humanos, no desde el discurso, sino desde la acción. Muy bien. Ahí tenían a Gloria Canclini, que la conozco de hace mucho tiempo. Ella me decía, me conoce desde que tengo 21 años como periodista acá, cuando comencé en Radio Centenario, porque ella era secretaria de José Carlos Cardoso cuando era director de primaria, cuando era consejero de primaria, allá por los años 91, 92, después fue diputado y ella lo acompañó como secretaria, como diputado José Carlos Cardoso, después fue senador y ella lo acompañó como senador también desde la secretaría. Y ustedes saben después que José Carlos Cardoso tuvo un accidente grave también de auto, que le generaron una serie de secuelas y lo retiraron, se retiró un poco de la política. Está todavía en cumplimientos y actividades que tienen que ver con el Partido Nacional, pero ya no como legislador. Y bueno, ahora Canclini está de directora de Derechos Humanos de la ANEP. En esa actividad, decíamos, se presentaron una serie de cartas vinculadas al juego en derechos humanos. Horacio Bernardo, que es coordinador de educación de la ANEP y creador de este juego de cartas, habló también con nosotros y esto era lo que decía sobre la actividad. Educar en derechos humanos y de un modo entretenido y de un modo en el cual los derechos humanos se muestran en su real necesidad. El juego Rescate tiene dos tipos de naipes. Hay algunos naipes que son derechos humanos, por ejemplo, lo que están acá, igualdad, participación o la Declaración Universal, que este es el comodín, que permiten rescatar distintos personajes que están en problemas. Por ejemplo, acá tenemos un personaje que se llama Fausto y que tiene un problema, por ejemplo, que por escribir libros polémicos lo están persiguiendo. Entonces, para rescatar a Fausto es necesario tener dos derechos humanos, libertad y propiedad. Si el jugador tiene esos derechos humanos, entonces permite rescatar este personaje. Esto lo que permite también trabajar es que a partir de los distintos casos se puede trabajar en el aula o en el ámbito del hogar donde se juegue distintos casos donde los derechos humanos están siendo vulnerados y qué derechos humanos son importantísimos para que eso no suceda. ¿El comodín aplica para cualquier situación? El comodín aplica para cualquier situación y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque todos los derechos que aparecen en el juego están basados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esos 30 artículos, al crear el juego, lo que desarrollé, por supuesto con el asesoramiento de técnicos, es englobarlos en 10 categorías. Entonces, cada uno de los personajes que necesitan ser rescatados necesitan uno o más derechos para ser rescatados en cada una de esas categorías. ¿Cómo lo han tomado los niños respecto al juego? Mira, ahora lo vas a ver, porque después de la presentación protocolar, lo que vamos a hacer en estas mesas que ustedes ven allí es armar 11 mesas de juego en las que van a participar tanto niños, jóvenes y adultos que van a estar participando y van a estar mezclándose allí. El juego es desde 9 años hasta 99, como decían los juegos de caja de antes. Luego de la pausa vamos a estar hablando con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de este tema, pero también de otros, como es la situación a nivel carcelaria, como es también el tema de los adultos dentro de INISA, porque comienzan la pena como menores, pero después la terminan como muy adultos conviviendo con esos menores, y además sobre la posibilidad que está estudiando fuertemente la propia institución de luego de que se cumplan con las elecciones internas, de tener contactos con los precandidatos a la presidencia de la República, o en este caso ya a los candidatos de cada uno de los partidos políticos, luego de la interna a la presidencia de la República, para presentar una serie de documentos y formas de trabajo. Luego de los consejos comerciales, escuchamos entonces a Jimena Fernández Bonelli, la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Vamos a escuchar entonces a Jimena Fernández Bonelli, que es la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien nos remarcaba que habían ya casi acordado de forma definitiva lo que va a ser la mesa de trabajo junto con el comisionado parlamentario del sistema carcelario, Juan Miguel Petit, a fin de generar insumos respecto a solucionar problemáticas carcelarias como las que generaron un incendio y la muerte de varios presos hace muy poquito tiempo. Y en ese sentido nos marcaba justamente ese hecho. También le preguntábamos por la posibilidad de reuniones con los presidenciables y ella nos manifestaba que probablemente existan porque quieren acercar una serie de documentos y de fórmulas de trabajo. Y por otra parte también nos marcaba la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos que hay una preocupación y también la idea de una mesa de trabajo con INISA respecto al tema de mayores que conviven con menores que han cometido ilícitos, porque muchos menores terminan en INISA, pero después van cumpliendo años por la pena, y hay gente bastante mayor estando en INISA cuando no deberían estar ahí. Vamos a escuchar lo que decía Jimena Fernández Bonelli, comenzando con esta actividad que se cumplió junto con la ANEP. Trabajo conjunto con la ANEP y que va en la línea de lo que hace la institución, hacer la promoción de derechos humanos. Hay que comprender lo que es el concepto y comprenderlo de manera sencilla. Nosotros por eso hacemos cursos y también diseñamos este tipo de herramientas. Es un juego donde, ¿por qué se llama rescate? Tú tenés por un lado los derechos, que son los clásicos de derechos humanos, y por otro lado personajes que están en alguna situación de vulnerabilidad y tú tenés que rescatarlos. ¿Eso qué significa? Primero, comprender de manera lúdica lo que son los derechos, comprender que están en el cotidiano, forman parte de situaciones del cotidiano y además verlos desde el lado positivo. Uno los ve muchas veces desde el lado de la vulneración, acá desde el lado del rescate que permiten ante situaciones complejas. Uno de los adolescentes mirando las cartas se sorprendió por la carta que ilustraba la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, porque decía como que esta es la que me vale para todas, como si fuera la carta máxima. Exacto. La que le permite la carta ganadora. Exacto. Falta de alguna manera, él no conocía la declaratoria, llevar esos instrumentos más tempranamente también al aprendizaje de los estudiantes para que conozcan esos instrumentos internacionales que están consagrados en los países como parte de las facilidades. Hay que pensar en todas las edades y en eso con ANEP y a veces por nuestra parte hemos hecho históricamente otros instrumentos, obras de teatro. Dentro de poco, ahora el 25, lanzamos un libro que son cuentos sobre derechos humanos, que es también para jóvenes, niños más pequeños. Hay que tratar de tomar toda la franja porque tiene que ser algo del cotidiano. O sea, el término derechos humanos, el término derechos, tiene que ser del cotidiano desde la niñez. ¿Qué avance han tenido con este compromiso que asumieron con el comisionado parlamentario respecto de la intención de reforma del sistema penitenciario? En eso estamos trabajando en forma conjunta con el comisionado. Uno de los compromisos que habíamos tomado en aquella conferencia de prensa era la creación de un grupo, de una mesa de trabajo para terminar con una propuesta sobre las principales reformas que habría que hacer. Estamos en este momento con el comisionado diseñando esa mesa y es muy probable que en las próximas semanas arranque. ¿El análisis tiene que ver con una situación puntual de esa cárcel o un análisis más global? No, lo que buscamos es, con todas las partes involucradas, todas, academia, legisladores, poder ejecutivo, todos, un acuerdo sobre dónde están las principales dificultades y hacia dónde hay que ir, ¿de acuerdo? Es aprovechando también el año electoral, ¿no? O sea, en año electoral y previendo que comenzará una nueva administración, bueno, ¿cuál es el acuerdo sobre los cambios que tienen que hacerse o hacerse? Tomando, o sea, partiendo de la base de una situación que se dio, que nosotros mismos en su momento la catalogamos de horror, bueno, tratando de a partir de ahí construir algo positivo. ¿Los cambios los tienen ponderados como para decir, bueno, este es el que me urge y después habría que seguir por este otro? Acá se trata de dialogar. Era una mesa, lo que nosotros hablamos es una mesa de diálogo con todas las partes involucradas, o sea, todos aquellos que trabajan de alguna manera u otra en relación con lo que es la privación de libertad. Presidenta, ¿tienen algún planteo de reunirse con los precandidatos presidenciales una vez que pasen las elecciones internas como para ver cómo se puede trabajar en conjunto a futuro o todavía no? Sobre algunos temas, depende de los temas. Hay temas sobre los cuales estamos trabajando en la posibilidad, pero no, sinceramente ahí no lo tenemos cerrado, pero sí hay algunos temas sobre los cuales capaz que vamos a plantear documentos o plantear propuestas, pero no lo tenemos cerrado. Respecto al sistema penitenciario, le consulto por el caso de los mayores de edad, pero que en realidad cumplen medidas privativas y comenzaron como menores. Sí. Esa población que viene desde hace mucho tiempo siendo, digamos, una población que específicamente no debería estar en ese tipo de institución y no hay como una solución. Ustedes vienen trabajando en buscar una salida. ¿Está metido también este asunto dentro de las acciones con el comisionado parlamentario? No, ese es otro trabajo, porque ahí tú me estás hablando de población que empezó como menor y por lo tanto está bajo la égida del INISA, ¿de acuerdo? Ahí nosotros el año pasado hicimos un informe sobre este tema, es decir, los mayores de 18 años ya son cerca del 40% de los jóvenes que están en INISA. Pero bueno, van a llegar a ser jóvenes de hasta 28 años dentro del INISA. Comienza ahora, la semana que viene o la otra, no estoy segura de las fechas, una mesa de trabajo que nosotros vamos a apoyar junto con el INISA para justamente tratar de dejar un plan, una ruta.